Hoy por hoy, Las Palmas. Miguel Guedes. Cadena SER. Veintidós minutos para la una de la tarde. Va a permitirnos que hablemos ahora de nosotros, de nuestro libro, de la radio. La radio es terapia. A veces es terapia contra el insomnio, a veces contra la tensión, contra la soledad, contra el aburrimiento, pero también es una herramienta de solidaridad, puede serlo. Puede haber radio solidaria. Y de unos talleres con fines terapéuticos, talleres de radio con fines terapéuticos, un proyecto del Instituto Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria, nos va a hablar pues un compañero. Él es periodista, que además también es trabajador social, es decir, conoce muy bien estos dos sectores, estos dos segmentos que en este caso se concatenan. Manolo Moya, buenos días. Hola, buenos días, Miguel. Pues tendrás que contarnos de qué manera se puede utilizar la radio, pues para, por ejemplo, que los mayores, nuestros mayores, pues encuentren un hueco agradable en su vida, un momento de ocio en el que les tenga tremendamente entretenidos, ¿no? Les ayude a pasar rutinas y otras cosas. Bueno, la radio tiene un poder terapéutico fascinante. Yo hace mucho tiempo, hace ya años, incluso con un compañero que está ahí contigo ahí, con Víctor Velázquez, habíamos realizado talleres y cursos de radio. Ha sido adaptar, hace ya muchos años te estoy hablando, seguro que Víctor se ríe, ha sido adaptar... Te lo aseguro, se ríe, sí. Este tipo de taller, este tipo de curso, y pues bueno, al ámbito más social, ¿no? El poder de la comunicación a la hora de prevenir aspectos relacionados con la dependencia, de fomentar habilidades, procesos cognitivos. Es un proyecto muy interesante, un proyecto que, como dices tú, ha recibido el apoyo del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria. Su consejero José Miguel Álamo y todos los técnicos del instituto, pues bueno, una vez que escucharon la idea, apostaron por él, ¿no? Y la verdad que yo estoy muy contento con esta iniciativa, que en personas mayores, en personas con discapacidad y en personas con problemas de salud mental, producen unos beneficios, o en eso estamos, que son tangibles, ¿no? Intentamos incrementar y potenciar la autoestima, que se establezcan, que se mantengan nuevas relaciones sociales, que se potencien habilidades interpersonales, competencias comunicativas, habilidades conceptuales, también que se construyan conocimientos nuevos, que se participe activamente en la sociedad, que se estimule la creatividad. Cuéntanos cómo es más o menos un día, una jornada de este tipo, bueno, este taller de radio. ¿En qué consiste, básicamente, para que la gente lo entienda? Esto yo llego al lugar, al centro, por ejemplo, de rehabilitación psicosocial del Juan Carlos I, o al centro ocupacional de personas con discapacidad, o a la residencia de Santa Brígida, con una mesa de mezcla, varios micrófonos, ordenadores, y montamos un estudio de radio. Y ahí lo que hacen los usuarios es radio. Ellos aprenden a hacer radio, a hacer entrevistas, a hacer indicativos, a hacer cuñas, a manejar incluso la mesa de mezcla, algún programa de ordenador. Hacen radio, ellos son los que hacen la radio, no soy yo, ni escuchan ni participan en la radio. La radio son ellos tienen su emisora, es decir, ellos ya le han puesto nombre a cada una de las emisoras de radio. En cada centro hay una emisora ficticia de radio que pretendemos que en algún momento dado podamos emitir, o al menos colgar podcasts o emitir por internet, y que ellos sean partícipes, que tengan varios roles de locutores, roles de técnicos, de entrevistadores, de entrevistados, de redactores, de grabación de cuñas publicitarias. ¿Y cómo se comportan? ¿Cómo lo cogen? Es que es una iniciativa fantástica, ¿no? A los que nos gusta la radio, yo estoy encantado de estar escuchando esto. ¿Cómo se comportan ellos? ¿Cómo lo cogen? Bueno, pues muy profesionales. A mí hay algunos ya que en las últimas sesiones llevamos un mes y algo, con algunos un mes solamente, ¿no? Me están preguntando, oye, ¿y la radio? ¿Y podremos hacer programas de radio? ¿Podremos trabajar en radio? Porque con una ilusión y con una iniciativa en algunos de los colectivos que yo estoy realmente muy... No sorprendido, porque yo sé que la radio es cuestión de conocerla y engancharte rápidamente, ¿no? Aquellas personas que le gusta la radio, pues bueno, ya lo saben, ¿no? Pero bueno, las posibilidades que para ellos tienen, aunque para nivel periodístico no estamos viviendo un buen momento a nivel económico, pero sí que estamos viviendo un momento muy muy bueno a nivel técnico, para que personas incluso desde su propia casa puedan hacer radio con programas y con un micrófono simple, ¿no? hay muchas posibilidades. Y sobre todo, muy implicado. Personas que a lo mejor llevaban algunos meses encerrados en casa, que no salían, pues están asistiendo a esos talleres, están volviendo a retomar contacto con otros compañeros, que es lo importante a nivel social, ¿no? Pues, Manolo Moya, la verdad que ha sido fantástico escuchar cómo se desarrolla esta iniciativa, cómo la radio sirve para muchas cosas, también como herramienta de solidaridad. Te felicitamos desde aquí, desde la cadena SER, por esa iniciativa y también agradecerle desde aquí al Cabildo de Gran Canaria que apueste por este tipo de cosas. Manolo Moya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Hoy por Hoy. Gracias, Miguel. Un abrazo.